Muchas personas esperan ser amadas, apreciadas y estimadas por los demás, pero pocas personas se empeñan en ser personas amables, fácil de ser amadas por otros. El Señor Jesucristo enseñó que, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esta es la regla de oro. De esta manera Jesús enfatizó la importancia de ser hacedores activos del bien, personas que amen activa y constantemente a sus hermanos, no solo en palabras, sino en verdad. El objetivo de la lección de esta semana es enfocar la base bíblica de la vida en comunidad para cumplir mejor la misión de salvar personas. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 10, que tiene como título Una forma apasionante de participar. Dividiremos la lección de esta semana en dos partes. El primer asunto que hablaremos será la vida en comunidad en el Antiguo Testamento y en segundo lugar hablaremos sobre la vida en comunidad en el Nuevo Testamento. ¿Todo bien? Vamos rápidamente entonces al primer asunto que tiene que ver con la vida en comunidad en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar un poco ahora del ejemplo del consejo que le dio Jetro a su yerno Moisés. Y este consejo fue realmente edificante para el pueblo de Israel. Después de observar a su yerno Moisés juzgando al pueblo de Israel, Jetro notó que algo estaba mal en el liderazgo de Moisés. Entonces se levantó y le dijo: "No está bien lo que haces, Moisés. Oye ahora mi voz, yo te voy a aconsejar". Entonces él le dio el siguiente consejo. Le dijo: "Elige varones de virtud, temerosos de Dios, para ser jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10". Así dice Éxodo capítulo 18. Vamos a analizar los beneficios de este sabio consejo. ¿Qué les parece? En primer lugar, tener un sistema de liderazgo bien organizado en grupos menores, pequeños, sería bueno para Moisés, específicamente para los líderes. Y con esa distribución de responsabilidades, Moisés podría tener más tiempo para las cosas importantes y no estaría abrumado y estresado por muchas tareas menores. En segundo lugar, esta estructura de grupos era bueno para los líderes que Moisés también había elegido. Ellos serían capaces de pastorear al pueblo de manera eficiente para extender y para hacer crecer la obra y el pueblo de Dios. Y en tercer lugar, esto era bueno también para la congregación, porque de esta manera recibirían mejor atención y fortalecerían sus vínculos entre hermanos y avanzarían más rápido al objetivo que era Canaán. Elena de White dice que si hay muchos miembros en la iglesia, organícense en grupos pequeños. Así dice. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene oficialmente un sistema de unidades de acción dentro de la plataforma de la escuela sabática. Estas reuniones son semanales y fortalecen la comunión, el relacionamiento y la misión de la iglesia. Y el plan es que cada unidad de acción sea un grupo pequeño en la semana. O sea, los mismos miembros de la unidad de acción sean los mismos miembros del grupo pequeño. Y esta reunión sistemática de las personas realmente es una tremenda bendición para el pueblo de Dios que vive en los últimos días. El segundo asunto de la lección de esta semana es la vida en comunidad en el Nuevo Testamento. Vamos a hablar un poco sobre la experiencia de Jesús con los 12 discípulos. Estos 12 discípulos fueron llamados para ser el núcleo básico del movimiento cristiano. Y la gran pregunta es, ¿por qué Jesús no llamó más personas? ¿Por qué no fueron 60 o 100? El principio es claro, personas en equipos grandes tienen peor desempeño, mientras que en grupos menores las personas son más eficientes. Un grupo entre 12 y 15 es el número de personas que si por alguna razón mueres mañana, quedarían destrozados. En un círculo de 12 personas se pueden desarrollar mejor las habilidades especiales, los dones, la simpatía, la empatía y también la confianza. Curiosamente, es el número de los apóstoles y es el tamaño de la mayoría de los deportes en equipo. El libro de Marcos, el capítulo número 3 y el versículo 14, menciona el propósito de la formación del grupo pequeño que Jesús organizó. Este grupo pequeño de 12 personas. la Biblia dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. El propósito del llamado de los 12 discípulos es bien claro, ustedes pudieron percibir. En primer lugar, estar con él. Esto significa que nosotros debiéramos buscar siempre estar con Dios, buscar estudiar la Biblia, buscar orar. Este es el propósito principal, básico del grupo pequeño. Y hoy podemos decir que este estudio de la Biblia y la oración nos conecta con Dios y esto hace que nosotros podamos estar con Él. En segundo lugar, enviarlos a predicar. Y este segundo propósito es fundamental. Si un grupo pequeño, por ejemplo, solo queda en la confraternización y también en la oración, es incompleto. Es necesario que el grupo pequeño sea organizado y también enviado para testificar y predicar. Considera entonces ahora conmigo algunos ejemplos del ministerio de los grupos pequeños en el libro de Hechos, el capítulo número 2. Allí se registran 3.000 personas que fueron bautizadas en un solo día en el Pentecostés. La pregunta es, ¿cómo fueron alimentados estos nuevos cristianos? El registro declara, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Así dice Hechos capítulo 2, versículo 42. Nota que estos nuevos conversos fueron alimentados en grupos pequeños por medio de la oración, el compañerismo social y también el estudio de la Biblia. Su vida fue llena de gozo, llena de alegría, de alabanza, y la comunidad que estaba afuera fue conmovida por el testimonio de sus palabras. Y esta testificación fue tan poderosa que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así dice Hechos capítulo 2, versículo 47. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. Todo aquel que es parte de una unidad de acción y también de un grupo pequeño sabe la importancia, la belleza de participar de esta actividad sistemática. En primer lugar, nos une a Dios a través de la oración y el estudio de la Biblia. En segundo lugar, nos une como hermanos, nos une como miembros de la iglesia a través de la confraternización. Y en tercer lugar, nos lleva a la misión a través de la iglesia, de los estudios bíblicos. Entonces, la comunión con Dios es la base de toda la actividad de los grupos pequeños y de las unidades de acción. La relación es el medio por el cual Dios nos fortalece unos con los otros. Esto es fundamental. Y en tercer lugar, la misión es el objetivo final a través del cual nosotros podemos alcanzar a los demás con la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga en cada unidad de acción o pequeño grupo donde tú participas. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice a todos aquellos que viven la experiencia de vida en comunidad en sus iglesias y que esta experiencia pueda fortalecer su comunión, su relacionamiento y su misión. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerde nuestro lema, maná cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.